RMA, Red de Medios Alternativos. Información de la Red de Medios Alternativos en tu radio. Enredando las mañanas. Continúa este Enredando las Mañanas en vivo a través de Radio Roja, pero para toda la red de medios alternativos con su informativo colectivo, participativo, ¿qué más? Bueno, de todas esas. Estamos ahora en nuestro momento de viajar hacia Chile para ponernos en contacto con Abner Vega Cabrera, de nuestro inquietando amigo. Inquietando desde el margen. Eso, desde nuestro amigo colectivo, Inquietando desde el Margen, que estuvo incluso de cumpleaños, y la última vez Abner salió también por el otro Enredando, el de San Luis, así que, bueno, nos reconectamos con él. ¿Estás por ahí, Abner? Buen día. Hola, buen día, sí, por acá estamos. Te escuchamos fuerte y claro, un gusto saludarte. Abner, buen día. Buen día, igualmente, que estén muy bien ustedes también. Bueno, primero, feliz cumpleaños. Contanos sobre estos festejos que hubo del colectivo Inquietando desde el Margen. ¿Cómo anduvo todo esto? ¿Qué ha movido de emociones? ¿Ha habilitado posibilidad de encuentro? Sí, estuvo bastante bien porque conmemorábamos 30 años desde el inicio del colectivo Inquietando desde el Margen. Y realizamos una tarde cultural con varios artistas, con un acto político y también con un foro. Entonces eso permite el intercambio entre distintas organizaciones. Qué bueno. Bueno, un feliz cumpleaños y abrazo desde acá, desde las sierras, para el otro lado de las montañas, como siempre decimos. Abner, querido, cuánto por hablar, pero no sé cómo lo tenías jerarquizada la información que siempre traes abundantemente, pero recién se nos escapaba a nosotros en los mates mientras sonaba la música. Las imágenes que estamos recibiendo ya descaradamente de la intervención militar norteamericana en las costas de Venezuela. Sí, claro, es una cuestión bastante preocupante, lo hemos venido conversando en programas anteriores. Por supuesto. Pero esto ha ido escalando y al momento se habla ya de la presencia de 16.000 tropas en la zona del Caribe, de tropas de Estados Unidos de Norteamérica, y esto dividido entre 10.000 soldados y 6.000 marinos. Y sin contar al personal ubicado en Puerto Rico, que en Puerto Rico hay permanentemente una gran cantidad de soldados de Estados Unidos. Al principio eran 8 buques de guerra, pero hoy día también esto se ha ido incrementando: 8 buques de guerra, una nave de operaciones especiales, un submarino nuclear, y se anuncia el acercamiento del portaaviones Gerald Ford. Uh-huh. Con el cual viajan además otros buques que le hacen protección, 3 buques adicionales y más de 4.000 efectivos. Veo ahí lo que contás y detallás, se queda claro la dimensión de las piezas en juego. Contanos un poco de cómo se actualizó en esta escalada de estos días lo regional con los países vecinos. Para hacer la comparación, tenemos que decir que la cantidad de fuerzas que está movilizando Estados Unidos de Norteamérica a las costas del Caribe es mayor que la que se movilizó hacia Libia antes del ataque a Libia. Entonces estamos hablando de una operación de envergadura, sí. Y por ejemplo, hay algunas cuestiones que es importante ir detallando para insistir en esto de que el peligro no es solo de Venezuela, sino claro. Que Washington recientemente anunció que tenía ya la planificación detallada de la manera de combatir a los cárteles de la droga en México, y que eso incluía un plan de envío de militares, agentes de inteligencia, para realizar operaciones terrestres en México. planteando que iban principalmente a hacer acciones con drones para ubicar a líderes y miembros de cárteles de la droga. Entonces, son escenarios bien distintos. Con la historia que viene Venezuela de intervención, incluso hasta militar, que venís relatando en estos años de enredando, pero esto de México, en un país que está en completo orden democrático, es muchísimo más hostil, claro, para la región. Así es. Lo que pasa es que la excusa que se ha buscado en esta oportunidad es el tráfico de drogas. Claro, entonces, sí, sí. Como desde México se importan a Estados Unidos de Norteamérica grandes cantidades de fentanilo, entonces esta es la excusa para la intervención en México. En el caso de Venezuela, claro, la desestabilización del gobierno de Maduro y de la revolución bolivariana, pero también se ha planteado fuertemente el tema de las drogas, diciendo que Maduro y la cúpula de los dirigentes y las dirigentes de Venezuela pertenecen al cártel de los Soles, un cártel inexistente, uh-huh, y que incluso la propia DEA ha dicho que el tema de la droga desde Venezuela no es una real amenaza. Claro. Y en el caso de Colombia, que es otro país amenazado directamente, en el caso de Colombia se ha venido también escalando al plantear que Petro también facilitaría el tráfico de drogas y planteando que como medidas previas, digamos, de preparación para otras formas de intervención, lo que se ha dicho es que como son parte del tráfico de droga, entonces se le ha sancionado, se le ha puesto en lista negra, por así decirlo, la lista Clinton, en fin, de personas y de países que no son confiables en términos de el combate a la droga. Entonces, con esta excusa se ha amenazado a México, a Venezuela y a Colombia. Claro, y lo conecto con otra cosa, que es la gran operación que hubo en Brasil, en las favelas de Brasil. Claro, por con favor. Sí. 120 asesinadas. Y también lo mismo, o sea, el sector bolsonarista que gobierna ahí en esa ciudad, con la excusa de atacar a las mafias, entonces hace esta operación causando una masacre, y que no va a cambiar en nada lo que pasa en términos de delincuencia en la ciudad o en Brasil. ¿Qué tanto tensó la relación con el gobierno nacional? Porque también sabemos que ha habido desde los gobiernos de Lula alguna que otra barrida importante previa a los Juegos Olímpicos, al Mundial, lo hemos contado. O sea, no es que están en líneas muy distintas con algunos hechos que han hecho de los dos lados de la vereda. ¿Qué tanto se tensó, claro, con esta movida que se mandó el bolsonarismo de ahí de Carioca? Más bien estas situaciones se aprovechan para hacer ante los medios de comunicación un aparente condena, antagonismo en la postura, uh-huh, claro, pero no es muy grande la diferencia, aunque hay que decir que esta es una de las intervenciones policiales más grandes de las últimas décadas. Está claro, es fuera, se metió en los récords del grado de violencia y muerte que alcanzó. Así es, claro. Y en la contraparte de todas estas excusas por el tema de las drogas, se ha producido en todos los países de Latinoamérica un alineamiento bastante claro con Estados Unidos de Norteamérica. Por ejemplo, en el caso de Paraguay continúa el hostigamiento a campesinos, a campesinas, a indígenas, y recordemos que esa represión paraguaya siempre ha tenido nexos, siempre ha tenido vínculos con el ente sionista. También en el caso de Perú, que hay un cambio de gobierno, sin embargo sigue gobernando la ultraderecha, uh-huh, también hemos visto cómo se ha producido, por ejemplo, una condena a un parlamentario que es Bermejo, y que tiene que ver con aislar a los sectores de izquierda que en Perú todavía tienen algo de incidencia. En el caso de Bolivia, el presidente electo ya sostuvo reuniones con Marcos Rubio, que es uno de los articuladores de esta ofensiva en contra de Latinoamérica. Ahora ya con el resultado puesto, ya como ganador, comenzaron ese tipo de reuniones. Así es, con Marco Rubio, el presidente electo felicitó, recibió las felicitaciones del antisionista de Israel, ya ha tenido reuniones con los organismos multilaterales en términos económicos, el Banco Mundial, el FMI, etcétera. O sea, en el juego del TEC le cambiaría la ficha de un color de un jugador, se la pondría ya otro. Cambió totalmente, está alineado a Milei. Así es. Entonces, claro, y en Argentina, por ejemplo, la intervención de Estados Unidos en las últimas elecciones fue descarada, planteando esto de que iba a haber un préstamo para poder aliviar la economía argentina solo si ganaban los candidatos y candidatas partidarios de Milei. Lo puso como condición del resultado electoral, es lo que se estuvo hablando aquí mucho en la campaña acerca del concepto de extorsión, del voto extorsivo, y que vienen de muchas elecciones en este sentido. Bueno, también ahí asociamos esa plata apoyada en la campaña electoral como modo ya de irrupción absoluta. Hace un ratito con Alejandro Olmos Gaona, hablándonos de ya directamente la Morgan, la JP Morgan, claro, metida en la economía y en las decisiones. Ahí lo que vos ves es en este dibujo fácil que siempre se nos plantea para el juego del TEC y visualizar, es que habría algunos países rodeados con los colores del intervencionismo de Estados Unidos y esta agresiva campaña, sobre todo ahora vehiculizando en esto, como bien marcás, de una campaña histórica que estuvo siempre, la de a propósito del narcotráfico, meterse en la región, lo hemos contado, con la incorporación de bases, con esto, pero ahora sí decidido como política de Estado de Trump, ya en el vamos por todo, en versión norteamericana. Claro, así es. Tú mencionaste recién el tema de las bases y también en ese sentido hay una novedad, y que es la confirmación por parte de Noboa en Ecuador de conversaciones para instalar un par de bases militares en Ecuador, bases militares de Estados Unidos de Norteamérica, planteando que podían ser Manta, que era una base que fue desmantelada, pero volver a activarla, Manta o Salinas. Y descartó las conversaciones que había sobre las Islas Galápagos, que tienen una ubicación geoestratégica muy importante. Entonces, se descarta Galápagos, pero también con la excusa de combatir el narcotráfico y la pesca ilegal, pero se abre la posibilidad total y absoluta de dos bases, una en Manta y tal vez otra en Salina. Claro. Entonces, no novedad, sino continúa, que amplía también esta línea, de que también línea histórica, que se reforzará con nuevos lugares alcanzados por su ya intervencionismo presente físicamente, como es el caso de con lo que abriste, que es lo de Venezuela, donde vemos la estrategia totalmente desplegada. Sí. Y aquí es importante mencionar algunas cuestiones del articulador de todo esto, que es Marcos Rubio. Uh-huh. Marcos Rubio trabaja directamente para la ExxonMobil, y él ha realizado gestiones, por ejemplo, en Guyana o en Trinidad y Tobago, gestiones en favor de la política norteamericana, en favor de el despliegue de tropas, pero sobre todo en favor de los negocios de petróleo. Marco Rubio, asociado a la ExxonMobil y por lo tanto asociado a la familia Bush. Entonces, uh-huh, por ahí va quedando más claro cuáles son las movidas de verdad que hay detrás de toda esta apariencia, de toda esta costra que aparece en los medios de comunicación, y están en juego aquí los intereses de las petroleras históricas. También Marco Rubio ha jugado un rol fundamental en Estados Unidos de Norteamérica en el robo de Citgo, que es esta empresa venezolana que fue de alguna manera expropiada, que está ahí, cómo se reparte ese botín, en fin, multimillonario, y de alguna manera salpicado a su entorno con algunos indicios de corrupción. Uh-huh. Entonces, no solo es piratería económica internacional, sino que efectivamente, incluso por sobre esa ilegítima e ilegal robo de una empresa de otro país, también hay... Además, el conflicto de intereses explícito y en la cara. Claro. El actual jefe del gobierno en Trinidad y Tobago, declaradamente pro norteamericano y pro ExxonMobil, una vez que asumió en agosto, firmó un contrato multimillonario con ExxonMobil, cuestión que no se realizaba en Trinidad y Tobago desde hacía más de 20 años. Uh-huh. Entonces, es claro el interés real por los hidrocarburos, y es claro que la excusa de las drogas no pasa, no tiene manera de justificarse. Lo que en Medio Oriente siempre fue la poca estabilidad social, político, y era su excusa, en América Latina parece estar claro lo mismo, ¿no? Los recursos naturales y encontrar por qué puertita de excusa me meto y entro a una zona, a una región, en este caso, por primera vez en la historia, militarmente, explícitamente desde un gobierno al continente, ¿no? Claro, sí, y hay que decir en contra de esa artimaña de las drogas, que por ejemplo Venezuela solo en este año ya ha logrado neutralizar 23 aeronaves del narcotráfico, como una forma de frenar la pasada por su territorio de drogas. O sea, la droga que va desde Colombia por ahí, las naves aéreas, cuando pasa al territorio colombiano, perdón, venezolano, Venezuela ha logrado ya neutralizar 23 aeronaves de esta, contando las últimas dos que fueron hace menos de una semana. Entonces, está absolutamente claro el interés real, y que el tema de la droga es ficticio. Además, hay que mencionar otras cuestiones respecto a Estados Unidos de Norteamérica, y que es el estado en que se encuentra al interior. O sea, hay un cierre del gobierno en Estados Unidos de Norteamérica, sí, lo que implica que no hay presupuesto ni para pagarle a las Fuerzas Armadas. Hasta donde entendí, Abner, a ver, corregime y lo comunicamos bien la situación como para entenderlo a niveles de nuestros estados. El gobierno norteamericano presenta su presupuesto para el año que viene y el Congreso no se lo aprueba, y eso, a diferencia de nuestros países, en el que medio que seguís con el presupuesto que tenías y no pudiste actualizarlo, en Estados Unidos se cierra la administración pública. El país está como en una especie de estado de situación totalmente anormal y desfinanciado. Claro, exactamente, porque no pueden disponer del presupuesto. No pueden disponer del presupuesto y entonces no tienen cómo pagarle a todos los funcionarios estatales. Y eso incluye incluso a las Fuerzas Armadas. Ya van más de 30 días y está en riesgo cuestiones tan esenciales como un programa de asistencia nutricional que dice relación con la sobrevivencia de algunas personas. Claro, los más necesitados, porque, de todo, línea 1, así es, están ahora sin cobertura. Así es, exactamente. Y en el caso de las Fuerzas Armadas hay un dato súper interesante que es necesario en algún minuto tratar de investigar más, y es que parte del sueldo impago a las Fuerzas Armadas ha ido siendo asumido por privados, por empresas privadas. He leído sobre, entonces, el tema, sí. Entonces, repente aparece un donante que cubre los sueldos adeudados de los últimos 3 meses. Exactamente, entonces eso es una cuestión que también evidencia que las operaciones de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de Norteamérica en otros países son en favor de intereses de las grandes empresas, por algo que ellos acceden a financiar el pago de sueldo. Bueno, lo que se ve en las películas explícitamente es justamente todos operadores privados que hacen laburitos para el gobierno norteamericano. Claro. Y toda esta situación de desgaste en la guerra de parte de Estados Unidos de Norteamérica, pero no solo en Latinoamérica, sino que el desgaste, por ejemplo, en la situación ucraniana, donde finalmente Estados Unidos termina casi dejando a Europa a cargo de resolver ese conflicto después que lo inició Estados Unidos de Norteamérica y la OTAN. Entonces ahí hay un desgaste, luego también hay un desgaste inmenso en la situación de Medio Oriente, en donde Estados Unidos no ha salido muy bien parado. Hay un desgaste evidente cuando Trump hace una gira por algunos países asiáticos y la gira resulta un fiasco. La gira, como es típico de Trump, hace unos anuncios, pero luego los países desmienten esos anuncios. Entonces, finalmente, en la última gira no logró prácticamente nada. Y todo esto entonces genera un problema al interior de su propio partido. Entonces, hay sectores que apoyaron mucho a Trump, por ejemplo, el movimiento MAGA. Sí, Ahí están en hay retirada. un periodista. Claro, un periodista conocido como es Carlson, él ha planteado entonces que la aventura de Estados Unidos en Venezuela en realidad no se justifica. O algunos sectores republicanos que derechamente han rechazado el despliegue de militar de Trump cerca de Venezuela. Y las protestas que constantemente se realizan dentro de Estados Unidos y que han amenazado en más de algún momento con fraccionar esa federación. Pero además, Hay hay que estados. decirlo, Abner, son más radicales todavía. Claro, sí, O sea, claro, porque son no, sectores no es como para ultranacionalistas. ilusionarse, a eso voy. Podemos contar que se va fragmentando y que pierde a una importante parte de la base, pero también multiplica fuerzas de gente muy, muy brava de los Estados Unidos, dispuesta a todo, ya lo ha demostrado. Claro, porque son sectores ultranacionalistas que están en realidad por proteger los intereses del ciudadano promedio norteamericano en contra de lo que ellos llaman esta dilapidación de esfuerzos y de recursos en guerras en el extranjero o en recibir a inmigrantes, porque también esto va de la mano con frenar la inmigración y también estos conflictos se han producido por el interés de Trump de frenar la inmigración y deportar a inmigrantes que no están con su documentación al día. Pero podríamos decir Entonces, que este grupo, que es el que se va sintiendo que lo dejan afuera y junto bronca y se separa del trumpismo, también es con el que viene en tensión porque pasa esto, amor y odio con esta gente que la podemos caracterizar en aquellos que invadieron el Congreso y que fueron a por todo y que él los había convocado para eso. claro, en el caso del movimiento MAGA, ultraconservadores en términos valóricos, cristianos ortodoxos, muy violentos, filofascistas, pero por cualquier lado que se les mire, pero también están estos otros sectores que se han ido poniendo a Trump y que podrían ser un poco más blandos, digamos, en el sentido de que no están por sacar de manera violenta, como lo está haciendo Trump, a los inmigrantes y sobre todo defendiendo los derechos de los niños. Entonces podríamos decir que Trump se ha ido quedando más o menos solo un poco al medio de estos sectores ultraderechistas, ultranacionalistas y estos otros sectores que todavía siguen abogando por algunos derechos básicos de algunos seres humanos. Abner, querido, Entonces, se nos recontrapasa el programa. Te agradecemos un montón. Más vale que queda, por supuesto, ahora en nuestro saludo el micrófono abierto a algún tema o alguna cuestión que tengas ganas de redondear, que siempre tenés tu mirada después de la parte informativa claro. en pensar qué está sucediendo con todas estas cosas al mismo tiempo. Incluso hablaste de todo lo que está prendido fuego en este momento, que es Venezuela y el foco ahí, pero pudiste hacer la relación con la de la semana pasada en Brasil. Ahí querés, no sé si terminar de definir un poco las varias caras que pone en el mismo conflicto y cómo las fichas se van desplegando, ¿Cómo está en tu pensar todo esto que estamos viviendo? Lo de fondo es que Latinoamérica, al igual que Medio Oriente, al igual que Asia y al igual que África, donde hay unos tremendos conflictos también hoy día, están siendo presionados para distintos bloques geoestratégicos. Entonces, China, Rusia tienen sus intereses, Estados Unidos de Norteamérica tiene también sus intereses y las empresas respectivas. Ahora, la respuesta puede ser interesante que algunos gobiernos han ido entendiendo que el problema no es con Maduro o con Venezuela, y entonces hay declaraciones contundentes de parte de Petro o de la presidenta de México, en fin, rechazando la intervención de Estados Unidos de Norteamérica en alta mar, en la zona de aguas internacionales, porque prevén que también están en riesgo. Y por otro lado, la reacción de los pueblos, en donde, por ejemplo, en Colombia, en las primarias presidenciales, triunfa Iván Cepeda, hay una alta cantidad de votación, más de lo que se esperaba, y eso de alguna forma también reafirma la línea más independiente que ha venido trazando Petro respecto de Estados Unidos o de Israel. Y cierro con el ofrecimiento concreto de algunas fuerzas populares en Latinoamérica que se han declarado en condiciones de ir a Venezuela a apoyar la defensa de ese país si es atacado. Entonces hay una especie de brigadas internacionalistas que se han ido creando en distintos países, y sobre todo destaco el ofrecimiento del MST de Brasil. Ajá. El MST de Brasil que ha planteado que incluso estarían dispuestos a enviar militantes de su organización en calidad de milicianos si fuera necesario a fortalecer a las milicias bolivarianas que se han movilizado en el último tiempo de una manera extraordinaria, preparándose para la defensa en tierra si es que fuera necesario. Wow. Así es que el llamado, como siempre, es a fortalecer la alianza, la relación, la colaboración entre pueblos en lucha, más allá de los posicionamientos de los estados, los gobiernos, que a veces son transitorios y que a veces están muy determinados por intereses económicos en favor de uno, de otro bloque o en favor de sus propios bolsillos. Gracias, Abner. Hasta la próxima. Un gusto, como siempre. Muy bien. Muchas gracias a ustedes. Pasó Abner Cabrera por Abner Vega Cabrera. Por esta mañana del Enredando de Radio Roja. Nos pasamos unos minutos, habíamos empezado también unos minutos tarde, así que por contrato estamos muy bien. Estamos bien. Seguro ya fuera de aire en Radios Amigas, que a las 12 hacen un corte. Pero está la grabación. Pero está la graveta. Se van a las redes de la RMA todavía. Sí, igual en las redes está bien. RMA. RNMA. No, sin la N. Ah, en las redes. Lo que quedó con la N todavía es la página. Pero las redes están bien. Ponés red de medios alternativos y en las historias o algo comparten lo que publicamos acá en la página de Radio Roja, que va a estar todo completito para escuchar por completo, por separado. Así que nosotros nos encargamos de la compartida. Nos vamos. Estamos repasados. Pero mirá lo que me guardé para el final. ¿Qué te guardaste? Salió unas versiones nuevas de David Bowie. Y con este tema, Lo Rebelde Nunca Se Pone Viejo. Lo Rebelde Nunca Se Pone Viejo. Me encantó.